Las 6, las 5 en Canarias. Los 40 Classic. Buenas tardes, fieras. Bueno, también podemos hacer las horarias incluso, ¿eh? Pues ya estamos aquí. El gallinero montado, amigas y amigos. Bueno, hoy se celebra el Día Mundial de la Animación. Hoy también hace 40 años que se estrenaba Candy Candy. Esta tarde vamos a buscar esos dibujos de traumita que te hacían llorar. Personajes de dibujos que te daban miedo. Abrimos WhatsApp, notas de voz en el 616-850180. Los 40 Classic. ¿Dónde está? No, que no te aquí, veía. Estoy aquí. ¿Qué dibujo es te daban no, miedo? Miedo ninguno, tío. ¿No? ¿Ninguno? No. A mí los trolls de David el Gnomo me daban un poco de mal rato. Es que yo soy más pequeño asco, que tú, ¿eh? Porque no, a ver, edad, porque moteaban moquillo todo el rato, pero claro, yo soy más pero pequeño. Miedo no. Vivían en otoño siempre. Sí, vivían en otoño, sí. O dibujos de llorar. Uf, a mí me hacía llorar la casa de la pradera, tío. Ostras. Todo a el ver, rato ahí los Ingalls, ¿no? Ingalls, ¿cómo se llamaban esos? No lo sé. Laura Ingalls. Los Ingalls. Los Laura Ingalls. El piloto de la casa de la pradera. El piloto de la casa de la pradera estaba así. Está llamando tu psicólogo. Voy a ver. Terremotos recorren The Final Countdown. Yo escucho Classic con Jorge Sánchez. Los 40 Classic. Ya estamos por aquí plantándole cara a la tarde del lunes con el cambio horario. Bueno, espero que lo estés llevando bien. A mí se me hace raro ya que esté empezando a anochecer. Pero bueno, en fin, es lo que toca. Hay que ir adaptándose de poquito a poco. Lo tendremos controlado. Gracias por dejarme acompañarte hasta las 9, las 8 en el Paraíso Canario, aquí en Classic, en los 40 Classic, con esas buenas canciones, también con nuestros juegos. Por ejemplo, en Figuras Ocultas hoy tendrás que averiguar la identidad de alguien del mundo del cine. Tendremos al maestro Joaquín Luqui. En esta primera hora del programa jugaremos al Verdad o Mentira. Subiremos a nuestro ritmo musical para que puedas seleccionar la última canción de la tarde. Muchas cosas que irán ocurriendo para acompañarte en este 28 de octubre. Y hoy se celebra el Día Mundial de la Animación, ¿eh? También hoy, hace 40 años, se estrenaba una serie de dibujos animados, Candy Candy, que bueno, hacía llorar de una manera espectacular, ¿eh? Aquello era un poco de traumita. Pues hoy estamos buscando esos dibujos que te hacían llorar o esos personajes de dibujos que te daban miedo directamente. Vamos al WhatsApp, hola. Buenas tardes, Jorge. Buenas tardes, fieras. Pues mira, yo un cartoon o un dibujito de esto con los que lloraba cuando era niño era con Marcos. ¡No te vayas, mamá! Ese niño como si sufrió cuando se le fue la mamá. Cada episodio era un trauma y la música ya nada más que la escucho ya me siento triste. Buenas tardes desde Gandía. ¿Qué tal? Pues a mí los que me causaban traumita eran una serie de dibujos basada en las mujercitas. Buenas tardes, Jorge. Feliz comienzo de semana. Hacerme llorar el último episodio de David el Gnomo. Juan de Tarragona. Soy un gnomo. Bueno, aquel episodio fue... más anciano del lugar. No lo contaremos, por si alguien no lo vio. Son hierbas que yo sé que pueden curar. Pero la verdad que era muy emotivo. Era un buen cierre, pero muy emotivo, Hoy buscamos esos personajes de dibujos que te daban miedo o esa serie de dibujos que te hacía llorar directamente, La verdad que en aquella época... Molina, había varias de ellas. Comparte con nota de voz en el 616-850180. Ahora... solo tus números uno. Sin pausa. En los 40 Classic. By the rivers of Babylon, there we que hay gente. Sube de tono el ambiente. Cuando los ojos entienden. Los 40 Classic. La fórmula original. Real slow. homenaje a Chiquito de la Calzada de One Space. Bueno, vamos al ring musical para que puedas seleccionar la última canción de la tarde a través del Twitter. Los 40 Classic. La batalla. La batalla. It's number one. De los números uno. Hoy combate en versiones de éxitos, covers, luchando en nuestro ring musical. La primera opción, No Doubt. It's My Life, versionando a Tall Talk. Cámara Eileen, la versión de Say Ferries, tema original de Dexys Midnight Runners. Everybody's talking at me. Y tercera opción. I can't hear what they say. Tema de Cowboy de Medianoche. Everybody's Talking a cargo de Beautiful South. ¿Con cuál te quedas? 40. Vota a través de nuestro Twitter. Hoy esos covers, esas versiones luchando en nuestro ring musical. A través del Twitter, @los40classic. Ahí puedes ayudar a tu favorita a triunfar en el día de hoy. De momento ponemos Rumbo a Venus con Mecano. Solo tus números uno. Y Javier Penedo en tus mañanas. Los 40 Classic.

Terminal de Michael Jackson para recibirte en los 40 Classic. En los 40 Classic, ¿verdad o mentira? Y por aquí tenemos ya todo listo para jugar al verdad o mentira, primer juego de la tarde, donde te daré una información y tú tienes que tratar de averiguar si lo que te estoy contando me lo estoy inventando sobre la marcha o es algo completamente cierto, ¿vale? Ese dato. Bueno, para poder jugar, por supuesto, necesitas el teléfono del estudio, el 913477537. Si aciertas, podrás dedicar la canción. Hoy jugamos por Rehab de Amy Winehouse, ¿vale? Venga, pues vamos a activar el teléfono a ver quién se anima a jugar. Los 40 Classic. Teléfono directo. 913477537. Venga, lo tenemos disponible. Venga, vamos a por esa llamadita. Hola, Fiera, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola, ¿cuál es tu nombre? Yo soy Alberto. ¿Desde dónde nos escuchas, Alberto? Cuéntame. ¿Cómo, perdona? ¿Desde dónde nos escuchas? Ah, desde Madrid. Vale, 89.0. ¿Qué tal tu lunes? ¿Todo bien? Bueno, podría ser peor, pero va bien, la verdad. Muchas gracias. Bueno, me alegro. Venga, pues ya le queda poco en cualquier caso al lunes, Alberto, ¿vale? Así que ya está, casi casi lo tenemos. A ver, atento, Alberto. La canción Rehab de Amy Winehouse acaba de cumplir 18 años. ¿Verdad o mentira? Rehab de Amy Winehouse, 18 años. Verdadera. Bueno, vamos a ver, te veo ahí muy convencido. Vamos a ver. ¡Oh, yeah! ¡Sí, señor! Yeah. Yes. Muy bien. Precisamente fue el pasado 23 de octubre, el aniversario de su lanzamiento, efectivamente hace 18 años ya. Madre mía, cómo pasa el tiempo, ¿eh? Ya ves, tremendo. Bueno, cuéntame, ¿a quién le vas a dedicar este temazo de Amy Winehouse, Alberto? Pues a mi mujer, Laura. ¿Está ahí ahora contigo? Sí, está aquí conmigo. Muy bien, bueno, pues un besito también para ella y muchísimas gracias por jugar. Un abrazo enorme, claro, Alberto. Gracias a vosotros. Chao, querido, gracias. Venga, pues vamos a por ese himno de Amy Winehouse en los 40 Classic. En los 40 Classic. Go, go, go, go. Jorge Sánchez. On music. They tried to make me go to rehab. I said no, no, no. Yes, I've been black, but when I come back, no. I'm fine. Just try to make me go to rehab. I won't go, go, go. I'd rather be at home with Ray. I gained about 17 days. Cause there's nothing you can teach me. tus números uno. Números uno. Los 40 Classic. I used to think that I could not go on. And life was nothing but an awful song. But now I know the meaning of true love. I'm leaning on. Can see it, then I can do it. If I just believe it, there's nothing to it. I believe I can fly. I believe I can touch the sky. I think about it every night and day. Spread my wings. See me running through that open door. I believe I can fly. I believe I can fly. Oh, I believe I can fly. Hey, 'cause I believe in you. Oh, if I can see. Son las 7, las 6 en Canarias. Los 40 Classic. Y ya es de noche. Buenas tardes, fieras. Aquí estamos rugiéndole a este lunes. Jorge Sánchez, Los 40 Classic. La verdad, qué poquito me gusta esto de que anocheja tan pronto. Pero bueno, en fin, nada, es lo que hay. Ya está, no pasa nada. Buena música, buenas canciones le vamos a poner a este inicio de semana, ya casi casi acabando el mes de octubre. Y en este momento, pues estrenando nuestra segunda hora del show, donde te recuerdo, entre otras cosas, que puedes votar, ¿eh?, en la batalla de los números uno. Hoy están luchando esas canciones, esas versiones, covers. Están luchando en nuestro ring musical. En tu mano la decisión a través del Twitter, arroba los40classic, ¿vale? También escucharemos al maestro Joaquín Luqui enseguida y también jugaremos al Clásica Cachitos, ¿eh? Una canción fragmentada. A ver si eres capaz de averiguar de qué tema se trata hoy, del año 88, ¿vale? A ver si tienes suerte. Entre tanto, estamos calentando motores porque, bueno, dentro de nada llega ya Halloween. Y precisamente este viernes tendremos un fiestón tematizado de Halloween en Mallorca. Los 40 Classic celebramos esa clásica fiesta ochentera modo Halloween en Asmodee Dascompte. Ahí estaré pinchando una vez más. Va a ser un lujazo, compartir ese fiestón este viernes en Mallorca. desde las 6 de la tarde con un montón de buenos amigos en cabina desde las 6 y hasta las 3, ¿eh? O sea que eso será este viernes, como digo, en Mallorca. Hazte con tus entradas en entradium.com. Tienes toda la info también en nuestra página web, ¿vale? Para ese fiestón. Bueno, y hablando de cosas así de Halloween terroríficas, hoy se celebra el Día Mundial de la Animación y estamos buscando esos dibujos que te daban miedo, ¿vale? A veces también ocurría. Ya, aunque no estaban pensados con ese propósito, pero pues a lo mejor éramos muy pequeños y las voces, o tal y como estaban caracterizados, pues nos daban miedo o también nos daban pena. En fin, hoy estamos buscando esos dibujos que te hacían llorar o esos personajes que te daban miedo. ¡Hola! Buenas tardes desde Oviedo, soy Nieves. Lo que me dio miedo durante mucho tiempo y aún lo recuerdo con miedo era una serie en aquellos programas infantiles que había en los años a mediados de los 60. Y era una serie como del fondo del mar, eran unas marionetas. Daba muy mal rollo, ¿eh? Y eran como, daban miedo las marionetas, eran feísimas. Le daré sus instrucciones, Capitán Tempest. Buenas tardes, clasiquero. Soy Ginés desde Mazarrón, en Murcia. A mí lo que me daba miedo era el intro de Planeta Imaginario. Cada vez que oía la música se me ponían los pelos de punta. Y a mi hermano le daba pavor la serie de los laburones. La risa que producen estas setas es tan intensa que te deja agotado. Tú pones las setas, los aurones las cogen. Cada vez que veía una de las marionetas en la televisión se salía de la sala. Hola, 40 Classic, soy Marta de Barcelona. Pues a mí los dibujos que me hacían llorar un montón era Heidi. Y mi padre también lloraba un montón con esa serie. Me acuerdo mucho a mi padre que lloraba mucho con la Heidi. ¡Adelaida! ¡Adelaida! ¡Oh! Bueno, es que lo de Rottenmeier... ¡Qué personaje tan malo! De verdad, es que era tremendo, ¿eh? Cosa más mala, ¿cómo no vamos a tener traumas? Abuelito, en fin, hoy buscando esos dibujos que te daban miedo o que te hacían llorar porque eran muy tristes, que también lo sabía, ¿eh? Porque vaya tela, había cada serie que, en fin... Comparte con nota de voz en nuestro WhatsApp. Los 40 Classic. Nota de voz al WhatsApp 616-850180. Dime tu nombre y te haré reina en un jardín de rosas. Tus ojos miran hacia el lugar donde se oculta el día. Has podido ver dónde morirán los oscuros sueños que cada día vienen y van. Soy el dueño del viento y el mar. Al pasar el tiempo despertarás y descubrirás cientos de rosas a tu alrededor. Hoy la luna y mañana el sol. Y tú sin saber aún quién eres, desde el país donde mueren las flores, dime que aún creerás en mí. Dime tu nombre y te haré reina en un jardín de rosas. Tus ojos miran hacia el lugar donde se oculta el día. Has podido ver dónde morirán los oscuros sueños que cada día vienen y van. Soy el dueño del viento y el mar. Al pasar el tiempo despertarás y descubrirás cientos de rosas a tu alrededor. Hoy la luna y mañana el sol. Y tú sin saber aún quién eres, desde el país donde mueren las flores, dime que aún creerás en mí. Dime tu nombre y te haré reina en un jardín de rosas. Tus ojos miran hacia el lugar donde se oculta el día. Dime tu nombre y te haré reina en un jardín de rosas. Tus ojos miran hacia el lugar donde se oculta el día. Dime tu nombre y te haré reina en un jardín de rosas. Tus ojos miran hacia el lugar donde se oculta el día. Dime tu nombre y te haré reina en un jardín de rosas. Tus ojos miran hacia el lugar donde se oculta el día. El sonido de Bon Jovi, You Give Love a Bad Name. Ahí estaban sonando para ti. Los 40 Classic. Bueno, ya con la vista puesta en noviembre, donde tenemos un festival por todo lo alto, el Menuda Movida Festival. Desde por la tarde en la cubierta de Leganés, con un montón de artistas sobre el escenario y ya con las últimas entradas que quedan disponibles, quedan muy poquitas, es que va a ser espectacular, ¿eh? Un cartel increíble. Ahí estarán actuando Seguridad Social, Alejo Estivel de Tequila, Los Rebeldes, Rafa Sánchez de La Unión, Modestia Aparte, La Guardia, Javier Ojeda de Danza Invisible, Javier Andreu de La Frontera y nuestros próximos invitados, Tan Tan Go, ¿eh? También subirán a ese escenario del Menuda Movida Festival con los 40 Classic en la cubierta de Leganés. Pero con Lucky vamos a recordar ahora que hace 25 años Tan Tan Go lideraban la lista 40. Hola, hola, hola. Vamos a recordar un número 1 de 40, de los últimos números 1 españoles de 40, además del siglo pasado. Esta semana en el 99, número 1, Atrapado en la Red. Una canción curiosa de Tan Tan Go que ya se atrevieron a hablar bien de Internet en un momento en que había muchos músicos y varias compañías, la mayoría discográficas, que no creían demasiado en Internet, que lo consideraban como un enemigo. Al final se ha demostrado que puede ser también, por supuesto, una colaboración especial con la música. Tan Tan Go. Palabra de Lucky. Los 40 Classic. En el archivo de mi corazón. 1. Sin pausa. Sin pausa. En los 40 Classic. Classic, la batalla de los números uno. Everybody's talking at me. I can't hear a word they say. Only the echo. Vota en nuestro Twitter, @los40classic, y haz que gane en la batalla de los números uno. Listen to your heart, take a listen, something else you can do. abriendo la tarde en los 40 Classic con la música de tu vida. Listen to your heart. Son Rosette. Yo escucho Classic con Jorge Sánchez. Los 40 Classic. Ahí estaban los suecos Roxette. Y ahora vamos al WhatsApp al 616-850180. Hoy buscando esas series de dibujos que tenían un punto triste. Que a veces, cuando eras peque, pues a lo mejor había algún personaje que te daba miedo. Ahora estaba revisando. ¿Os acordáis de una serie llamada Cyber de una foca? Ojo a cómo el sonido del... Es que es muy fuerte, mira. ¿Así sonaba la foca? Es el collar de Cyber. Muy impresionante, ¿no creen? Lo hago todo aquí, desde la casa hasta el producto final. Vendo pieles de foca a todo el mundo. Y vendían las pieles de foca. O sea, es una serie para niños. ¡Pero por favor! Hoy buscando esas series de dibujos que te daban miedo o que te hicieron llorar porque eran muy tristes. Pues yo con la serie que lloraba fue con el final de David el Gnomo. Madre mía, lloré como un enano. Adiós, mi querido David, mi amor, mi compañero. Adiós, mi querida Lisa. Gracias por el amor que me has dado. Soy Vanessa de Palma de Mallorca. Pues mira, me la has quitado la boca. La panzada de llorar que nos dimos todos los primos, que éramos 8, viendo el último capítulo de David el Gnomo, no te digo yo. Comentábamos en la primera hora, pero es que impactó tanto, ¿verdad? Buenas tardes, Jorge. Buenas tardes, Kera. Soy Ramón de Santander. A mí que daba mucha pena era el pobre Calimero. Todo le salía mal, pobre pollito. Es verdad. Es que ya el tono de la sintonía ya era triste, ¿eh? Hoy buscando esas series tristes o que te daban miedo incluso algunos de los personajes. Los 40 Classic. Nota de voz al WhatsApp 616-850180. Energía positiva en tus oídos con Manolo García a San Fernando. Un ratito a pie y otro caminando. Tu maleta de los sueños, o me echas un pulso, o jugamos un sencillo. Frótate conmigo hasta que me saque el brillo. Llévame esta noche a San Fernando. Se está cuando llueve, que ya no me paro ni un momento antes de que se nos lleve el viento. Oh. aquí solo tus números uno. Y Javier Penedo en tus mañanas. Los 40 Classic. Everybody's free. Suena justo cuando acabas de currar y ya te vienes arriba. Enseguida en los 40 Classic jugaremos al Classic a cachitos hoy con una canción fragmentada del 88. Y para que vayas pensando qué tema puede ser, escuchamos cachito del final de la canción. Ahí va. Nada, jugamos. Los 40 Classic. Hola. ¿Que no tienes un coche de sustitución? Adiós. Yo me voy a la Mutua. Vente a la Mutua y además de darte un coche de sustitución, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91 555 5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua. Desde los 40 tenemos un compromiso. Cuidar la casa de la música. Nuestro planeta. De ahí nació... El eco de los 40. 40 iniciativas sostenibles para construir entre todos un planeta mejor. Entra en elecodelos40.com y descubre más de esta iniciativa. ¿Te unes? Oye, ¿cómo era la canción esa que tanto te gustaba? Factura de la luz, luz de la luz, luz. Factura de la luz, luz de la luz, factura de la luz. Cuando estás pensando en tu factura de la luz, no estás en lo que estás. Despreocúpate de la luz con la tarifa tranquilísima de Repsol. Contrátala ahora y te damos 60 euros en saldo Wallet en tres plazos para ahorrar en tus próximas facturas de la luz. Oferta válida hasta el 15 de noviembre. Más información en Repsol.es/despreocúpate.

¿Un clásico a cachitos? Cachito, cachito. En los 40 Classic. Tenemos todo listo para jugar al Classic a cachitos a través del teléfono del estudio, el 913477537. Ahí puedes jugar. Tenemos una canción fragmentada en tres cachitos distintos. Uno de inicio de la canción, otro de mitad y otro de final. Si acabas de conectar, bueno, hace unos minutos que he puesto el cachito del final, pero voy a volverla a poner. Venga, va, porque hoy es lunes y estamos arrancando semana. Cachito de final. Me encanta. Venga, pues activamos teléfono del estudio. Los 40 Classic. Teléfono directo. 91-347-7537. ¡Qué velocidad! Hola, Fiera, ¿cuál es tu nombre? Hola. Hola, ¿cuál es tu nombre? José. José Luis, desde Pusol, ¿verdad? Sí. Ahí estamos. A ver, José Luis, ¿qué cachito te apetece escuchar? ¿Uno o dos? El del medio. Cachito número dos, de mitad de la canción. Vamos a por ello. A ver qué tal se te da. Bueno, breve, pero no sé si te sirve. A ver, ¿qué puede ser, José Luis? Pues no tengo ni idea. Nada, ¿no te la juegas con nada, por si acaso? No. Bueno, pues nada, gracias por jugar. Dejamos teléfono disponible. Vamos a por otra llamada. Hola, muy buenas, Fiera. Hola, buenas. Hola, ¿cuál es tu nombre? Soy Rafa. ¿Desde dónde, Rafa? Desde el coche otra vez, desde San Martín de la Vega. A ver, Rafa, ¿queda cachito número uno? ¿Quieres escucharlo? Hombre, yo creo que me gusta arriesgar. Venga, aunque es fácil, no quiero que sobró, pero venga, voy a ir a por ello. Vale. Creo que es Herederos Ramazzotti, la de Es Fantástico el Amor, ¿puede ser? Fantástico eres tú, Rafa. O sea, qué barbaridad. Tremendo, ¿eh? Claro. Sí, señor. Es que la voz de Eros es muy, muy característica. Claro, claro. Efectivamente, fantástico. Mira, este fue su primer número uno en 40. En el año 88, Fantástico Amor. Con esta canción lo lograba. Y precisamente en la próxima hora vamos a tener sonidos de la colección 40. Sabéis que estamos celebrando el centenario de la radio. Hoy Eros va a ser protagonista porque hoy es su cumpleaños. Así que luego recuperaremos alguna de esas visitas de Eros Ramazzotti a la radio. Querido Rafa, enhorabuena. Pues muchas gracias y que sigáis así. Eros, también otro grande importante de la banda sonora de mi vida. Sí, señor, sí, señor. ¿Cuántas historias bonitas en torno a su música han ocurrido? Claro que sí. Muchas. Un abrazo enorme, Rafa. Un abrazo muy grande. Cuidado. Querido, gracias por jugar. Pues ahí estaba Fantástico Amor de Eros Ramazzotti. En los 40 Classic. Go, go, go, go. Jorge Sánchez. Tell me now. números uno. Los 40 Classic. When it's love you give, I'll be a man of good faith. And in love you live, I'll make a stand, I won't break. I'll be the rock you can build on. Be there when you're old, to have and to hold. When there's love. Son las 8, las 7 en Canarias. Los 40 Classic. Buenas tardes, fieras. Rugiéndole juntos a este lunes. Bienvenida, bienvenido. Jorge Sánchez. Los 40 Classic. Con esas buenas canciones. Y la última del show la decides tú. Ya estamos en los últimos minutos para que puedas votar a través de nuestro Twitter, en nuestra batalla de los números 1, arroba los40classic, hoy con covers, con versiones, están luchando. Veremos, veremos quién se cuelga la medalla de oro finalmente, ¿vale? En esta hora también tendremos esos sonidos de la colección 40 celebrando el centenario de la radio. Y en nada, jugaremos a las figuras ocultas. Hoy habrá que averiguar la identidad de una actriz. Pero antes, vamos a por los últimos mensajitos. Hoy estábamos buscando esos dibujos o personajes de dibujos que te hacían llorar, que eran tristes o incluso que te daban miedo. Vamos a por los últimos mensajes de la tarde. Hola. Buenas tardes, fiera. Buenas tardes, Jorge. Mira, soy Víctor de Palamós. Hombre, a mí la serie que me... la verdad que era un poco triste era Candy Candy. Porque la pobre nunca podía enamorarse de Alonso ni ese. Y pobrecita, me daba una pena. Pues esta, Candy Candy. Está de aniversario. Soy Pili de Vigo. Candy Candy. Jolines. Ibas en el tercer episodio y se moría el amor de su vida. Ella intentaba recomponerse y seguía llorando y llorando. Y yo con ella, claro. Buenas tardes, Jorge. Soy Presen de Valencia. Era Hércules. Íbamos al cine en León y me tenía que salir porque no soportaba, yo que sé, lo veía feo. Montse desde Borja. Serie que me daba miedo eran los Fraggles. Sí, tienes toda la razón. Señora Basura, saludos desde el mundo de los Fraggles. Me daba miedo, pensaba que se me colarían en mi casa. Hola, Fiera. Desde de Madrid, la de Muffy, el último cuadra. Hasta luego. Muffy tiene sueño, Muffy se ha dormido, Muffy tiene miedo, Muffy está escondido. Es verdad que Mowgli tenía un punto melancólico, un poco tristón la serie, ¿eh? Era chulo los dibujos, pero tenía un punto ahí de tristura, las cosas como son, sí, sí. Gracias por compartir un día más. Sí, a ver, nace feliz ahora, decía. En nada, jugamos a figuras ocultas y para que vayas pensando... Vista 1. Llamo por lo de la oferta de empleo del periódico. La de la gran personalidad y buena voz. Los 40 Classic. Y'all listen up, here's the story about a little guy that lives in a blue world. And all day and all night and everything he sees is just blue. Like him inside and outside. Blue his house with a blue little window and a blue Corvette. And everything is blue for him and himself and everybody around. Cause he ain't got nobody to listen, to listen, to listen, to listen. I'm blue, I've been deed, I've been died. Got it. tengo aquí y no quiere salir. Y a pesar de todo me pregunto qué lo di. Y al vivir me oculto mis defectos para poder dormir. Y a nada volverá a ser como antes. Nunca dejaré que nada me cambie. Estaremos conociendo nuestra parte original. Y ya nunca volverá a ser como antes. Nunca dejaré que nada me cambie. Estaremos conociendo nuestra parte de verdad. To love you, el gran Freddie Mercury en Classic. En los 40 Classic, figuras ocultas. Y ahora es el momento de ir a por nuestro último juego de la tarde, las figuras ocultas, a través del teléfono del estudio 913-477-7537. Ahí puedes llamar y jugar, pero todavía no, espérate. Antes de que marques, vamos a escuchar una vez más la primera pista con la voz de nuestro personaje de hoy. Buscamos nombre de una actriz. Pista 1. Llamo por lo de la oferta de empleo del periódico, la de la gran personalidad y buena voz. Bueno. ¿De quién se trata? Abrimos teléfono. Los 40 Classic. Teléfono directo. 91-347-7537. Y ya tenemos llamada. ¡Qué velocidad! Hola, Fiera. Buenas tardes. Hola. ¿Me oyes? Bueno, yo me escucho 400 millones de veces. ¿Me dices algo, no? La de una, la de dos. Hola. Hola. Hola, ¿cuál es tu nombre? ¿Me oyes? ¿Cuál es tu nombre? Madre mía. Jorge. Sí. Aquí es. ¿Cómo te llamas? A ver, baja el volumen de la radio, escúchame por el teléfono, porque si no, nos vamos a volver locos. ¿Me oyes o no? Madre mía, niño, qué locura. ¡Hola! Sí, hola. Ahora, ¿cómo te llamas? Jorge. ¿Jorge? Sí. Vale, te oigo fatal. ¿Desde dónde nos llamas? Desde Vigo. Vale. Bueno, vamos avanzando. Venga, poquito a poco. Vale, desde Vigo. ¿Quieres escuchar una segunda pista? Sí, porfa. Venga, vamos a escuchar. Conectados ahí al 101.2. Atención, ahí va. Pista 2. Limpieza de vertidos tóxicos de cromo hexavalente en el subsuelo. Agua subterránea contaminada. Bueno. Buscamos el nombre de esa actriz. ¿De quién se trata? Hola. Ana Duanto. ¿Cómo? Ana Duanto. Duarto, perdón. Ana Duarto. No, buscamos una actriz de Hollywood. Lo siento, gracias por jugar. Dejamos teléfono disponible. Vamos a por otra llamada. Hola, muy buenas. Hola. Hola. Hola, ¿cuál es tu nombre? Fernando. ¿Desde dónde, Fernando? Cuéntame. Desde aquí, de Madrid Sur. Muy bien. Fernando, pues queda una pista por si la necesitas. Cuéntame, ¿qué quieres hacer? ¿Quieres Yo creo que no la necesito. Yo creo que voy a acertar. Bueno, te veo muy seguro. Entonces, ¿quieres lanzarte o no quieres pista, no? No, yo creo que no. No hace falta. Pero bueno, a lo mejor meto la pata. Bueno, no pasa nada. La vida es para los valientes. Tú dirás. Julia Roberts. Julia Roberts, sí. Mary Brokovich. Sí, quisiera dejarle otro mensaje. Brokovich. B-R-O-C-K-O-V-I-C-H. Solo quiero que me llame. ¡Sí, señor! ¡Julia Roberts! Ahí estaba. La sonrisa de América, que hoy está de aniversario. Hoy cumple 57 años. La ganadora del Oscar a Mejor Actriz, precisamente por esa película que tú nombrabas, Erin Brockovich. Por ahí, eternos papeles que nos ha dejado en Pretty Woman, Campanilla en Hook. Bueno, pues Fernando, si le quieres dedicar tu triunfo a alguien, adelante, los 40 Classics son tuyos. Bueno, se lo dedico a mi hija, a mi hija y a mi hijo, Álvaro y Sofía. Muy bien, le mandamos un besito a los dos. Y a ti, muchísimas gracias por jugar. Un abrazo enorme. Muchas gracias. A ti, querido. Igualmente. Chao. Ahí teníamos Julia Roberts en Las Figuras Ocultas. Me ha costado un poco, madre mía. Pero bueno, finalmente hemos estado con ella. Gracias, Fieras, un día más. En los 40 Classic. Jorge Sánchez. Ahora, solo tus números uno. Sin pausa. Sin pausa. En los 40 Classic. Young man, there's no need to feel down. I said, young man, pick yourself off the ground. I said, young man, 'cause you're in a new town. There's no need to be unhappy. Young man, there's a place you can go. I said, young man, short on your dough. You can stay there, and I'm sure you will find many ways to have

Estación Los 40. Un recorrido por los mejores momentos de la radio musical, celebrando el centenario de la radio. 21 de abril de 1993. A principios de los 90, un romano volvió a conquistarnos. Ciao, sono Eros Ramazzotti, un saluto a tutti gli ascoltatori di Catena 40. Eros Ramazzotti, que estaba a punto de cumplir 30 años... ¿Tienes 30 años o no? No, ok. No. Se encontraba en plena promoción de su sexto álbum Tutte Story. Me gusta grabar el disco y después... Trabajo que llegó a España como Todo Historias. En español tiene un significado. Las letras en español son diferentes del significado italiano original de las canciones. El italiano al que no le afectó el éxito. Cuando sea un personaje público. No pienso que ser artista o músico me ha dado un palo. Y que detestaba la falsedad, entre otras cosas, a la injusticia, al ignorante, a las cosas que no son justas. Defendía sus valores y su gente de siempre. La amistad es muy importante. Pocos amigos más buenos. Y advertía que al público no se le puede engañar. Pero si uno vale, no es auténtico, la gente lo siente. Eros, que presumía de sinceridad... ¿Se puede conocer a Eros Ramazzotti a través de su música y sus letras? Seguro. Estaba en esa edad en la que solo estás para lo importante. Es importante cambiar. Es importante cambiar, pero el primero es de conocer a ti mismo. Se sinceraba con nosotros en el plano sentimental. No es fácil hacer un rapporto con una otra persona. No es fácil para una persona que hace mi profesión. Tener una relación. Un día como hoy, de 1963, nace Eros Luciano Walter Ramazzotti. ¿Ya? Cómo se convirtió en artista de éxito es otra historia. Colección Los 40. Un recorrido por los mejores momentos de la radio musical, celebrando el centenario de la radio. Los 40 clásicos. Solo tus números uno. Y Javier Peredo en tus mañanas. Los 40 Classic. Dicen que tienes veneno en la piel. Y es que estás hecha de plástico fino.

queridos niños, Bruce Willis salvaba una vez más al planeta. Nosotros hemos salvado el inicio de semana. Los 40 Classic. La batalla. La batalla. It's number one. De los números uno. Vamos a rematar ya la tarde del lunes subiendo a nuestro ritmo musical. Hoy han combatido versiones, covers de éxitos. Y a través de nuestro Twitter, como es habitual, @los40classic, ahí habéis estado votando por vuestra favorita. Ya tenemos los resultados. Son estos. Medalla de bronce para Say Ferries, Come on Eileen, 12%. Everybody's talking. I can't hear a word they say. La versión de Beautiful South. Medalla de plata, 15%. ¿Y el oro? ¡Qué locura! 73% para No Doubt, versionando a Talk Talk con It's My Life. It's funny. La canción original, Talk Talk, está de aniversario, 40 aniversario de su publicación en el 84. Y esta fue la versión que en 2003, No Doubt, incluyeron en sus grandes éxitos. Precisamente fue a finales de octubre cuando publicaron esta canción en 2003. Fue uno de los temas inéditos y además estuvieron nominados al Grammy Mejor Actuación. Tremendo, ¿eh? Y han arrasado con el 73% de los votos. Mañana aquí nos encontramos a las 6 de la tarde, las 5 en Canarias, para rugir juntos. Sigue disfrutando con la música de tu vida aquí en Classic, en los 40 Classic, ahora con Mónica Ordóñez. Son las 9, las 8 en Canarias. Los 40 Classic. Please don't go, please don't go, please don't go, please don't go, please don't go, please don't go, please don't go, please don't go. Babe, I love you so. Please don't go. I want you to know that I'm gonna miss your love the minute you walk out that door. Please don't go. números uno. Sin pausa. Sin pausa. En los 40 Classic. Escuchando juntos, Heaven is a Place on Earth, un número uno lleno de amor, de optimismo, que nos hace pensar que el cielo está aquí mismo en la tierra. Con Belinda Carlisle, y es justo la sensación que vas a tener esta noche de lunes con todos los números uno que hemos preparado para ti. Un placer compartir contigo ahora este de Rodríguez. Los 40 Classic, la fórmula original con Mónica Ordóñez. Los 40 Classic. Cada vez que toco un poco. Sensación o sentir vulgar, una sola cosa, un solo lugar, un recuerdo más que pasajero, será como empezar otra vez de cero. Cada corazón merece una oportunidad y está perdida sola en medio de la ciudad. Soy el que lo piensa por los dos hasta que sale el sol. No importa el problema, no importa la Classic. Thank you. There nos ha traído aquí de vuelta al futuro ese mensaje tan bonito de amistad y de amor por los animales a través del rey del pop y de esa película llamada Liberad a Willy, que si eres classic, seguro que recuerdas. Los 40 Classic. Y como la noche es nuestra, ya contigo este número uno que empezó a escribir Bruce Springsteen y que terminó la poetisa del rock, tal y como lo vas a escuchar en Because the Night. Take me now, baby, here as I am. Pull me close, try and understand. Desire is hunger, is the fire I breathe. Love is a banquet on which we feed. Classic. Classic. Y esto también. Los 40 Classic. Solo tus números uno.